Sí, buen día. Bueno, lo que tengo en relación a lo sucedido es, ocurre en calle Belgrano de Madrid, donde aparentemente lo que va surgiendo de la investigación es los vehículos, los ocupantes de los vehículos, a raíz de unos incidentes, se detienen en el lugar donde discuten a raíz de un problema que evidentemente por la rotura de un vehículo, y bueno, eso hace que la discusión tomó, se fue elevando, y uno de ellos toma un arma de fuego y forcejean con la misma, y debido al forcejeo y al tal vez una negligencia en el uso del arma, se produce el disparo, se efectúa el arma disparada y produce el fallecimiento de una de las personas que ocupaba uno de los vehículos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esta persona no estaría involucrada en la pelea? ¿Iría con uno de ellos? En principio. Esta persona, que es una persona de sexo femenino, ocupaba el vehículo, a raíz del disparo que sufre, es trasladada por uno de los protagonistas de este caso, uh-huh, y es trasladada por ellos mismos hasta el Instituto Médico de La Barriga, donde esta persona al llegar ingresa sin vida. Bueno, en consecuencia estamos incluyendo una causa en la que interviene la fiscalía de la doctora Susana Alonso de Olavarría. Bueno, por el momento tenemos una persona aprehendida y estamos en pleno curso de investigación, así que todo lo que por el momento yo les puedo estar adelantando. Bien, se hablaba de que había un herido con alguna arma blanca. ¿Esto tiene que ver con ese caso o se puede decir algo de ese tema? Estamos, por lo que hasta el momento, todo lo que le he brindado, lo que hemos resultado, bien, está surgiendo de la investigación. Cualquier otra información y que se pueda suministrar, en tanto en cuanto que estamos hablando de un hecho grave, claro, en su momento se va a ampliar qué es lo que va sucediendo en el marco de esta causa. Bien, igual que las identidades, ¿verdad? Sí, exacto, pero en el momento resuelvo la identidad de los protagonizada. ¿Solo se puede confirmar que la persona fallecida es una persona de corta edad, digamos? Sí, es una persona de sexo masculino, aproximadamente 20 años. Perfecto. Bien, le quiero agradecer muchísimo por la deferencia de informarnos esto, porque hay, bueno, la gente nos consulta mucho, hay muchos llamados, había mucho nerviosismo, y bueno, queríamos aclarar de boca de ustedes qué es lo que había pasado, y bueno, sabemos que están trabajando, así que le agradecemos mucho que tenga este tiempo para con nosotros, No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego.